podía pintarlo, pero lo puse en los sagrados. Sí, con los cascos y sueños. Inspiro, expiro, inspiro concentración, expiro atención. ¿En qué consiste este ejercicio antes de empezar una sesión? Una sesión y unas sesiones intermedias. No es necesario que hagáis postraciones. Al inicio de las sesiones quizás sí, pero después no hace falta. ¿Y en qué consiste? En cambio, sí, esto sí hace falta. ¿En qué consiste este inspiro-expiro? Consiste en concentrar nuestra mente en una sensación. En la sensación del aire que entra y sale de la nariz y frota el labio superior. En el aire que sale caliente y entra más fresco, generalmente, ¿no? Entonces, ahí, al concentrarnos en esa sensación, aunamos mente y cuerpo. Es la enseñanza básica de Buda para apaciguar la mente. Y en estos casos, cuando hacemos inspiro, expiro, inspiro, concentración, se dice expiro, atención, por ejemplo, inspiro, expiro, pero la atención y la concentración está en la sensación. Es como coger esos trapitos para limpiar los lentes antes de ponerse a leer. Es lo mismo. Entonces, para disponernos a entrar en esta sesión, inspiro, expiro, y limpiamos un poco los lentes de nuestra mente para concentrarnos en esto y en otra cosa. Inspiro concentración, inspiro atención 7 veces. Y continuamos un poquito con esta, dejando de contar, pero sin dejar de prestar atención y experimentar. Y el hecho es que cuando prestamos atención a un punto en concreto, todo lo demás se disuelve. Prestamos atención realmente a la sensación una sola vía, y los problemas, palabras, de momento todo eso se disuelve, es una limpieza. Es un pequeño reset que puede llegar a ser muy grande. Bien, vamos a proseguir con un horario cambiado, ahora haremos la sesión que teníamos que haber hecho en la sesión anterior. Y así durante el resto del día. De modo que la última aquí va a ser el primero, eso no lo haremos. No importa, mañana ya cogeremos el ritmo. Meditación sobre el proceso de la muerte, página 59. Hemos rezado, llegamos al proceso de la muerte acompañados por esa orientación que ha grabado en nuestra mente, esa orientación mental que hemos obtenido por medio de las plegarias que llamamos finales anteriores. El propósito de la información, reflexión analítica y meditación sobre el tema de la muerte y de los procesos post-mortem que precipitan la alquimia del alma, es el demostrar al ser humano cómo liberarse de la rueda de las existencias cíclicas de los nacimientos y las muertes, y de los sufrimientos que comporta nuestro errar en el mundo de los bardos y purgatorios que se experimentan después de la muerte física. El momento de la muerte es de suma importancia, dice aquí, pero no tanto por lo que dejamos, parientes, amigos, familia, ta, ta, ta, ta, como por lo que nos perdemos si no lo aprovechamos. Es el momento culminante de la vida, el más importante de la vida. Ahí la vida cobra todo, es como el examen. Que sea el examen, pero universitario. Es así. Muero porque no muero. La verdad es que en el momento de la muerte es cuando se vive más intensamente y cuando es realmente decisiva la orientación que toma nuestra mente. En estos momentos, claro, la gente que está blay blay, pues se le da mucha morfina y mucha cosa, es necesario dar, se da, pero no anular completamente la conciencia. Es robarle una oportunidad al ser que muere. La orientación que toma nuestra mente en estos momentos, el destino puede estar enteramente en nuestras manos. Es importante que tengamos claro lo que queremos y lo que no queremos, lo hemos de tener claro, porque si no tenemos claro lo que queremos y lo que no queremos, el bardo será confusión, eso es evidente, como la vida, cuando no sabemos lo que queremos y no sabemos lo que no queremos. Por eso las prácticas complementarias a esto no sea. Se dice que antiguamente los lamas o los monjes, etcétera, meditaban en una divinidad, por decirlo así, por medio de una energía, por ejemplo, la energía de la compasión chendesi, ¿no? Meditaban en una divinidad y la realizaban todas. Y que ahora meditamos en muchas divinidades distintas y no realizamos nada. Eso es cierto. Pero están los ejercicios complementarios, como por ejemplo para poder penetrar realmente y desarrollar y hacer florecer nuestro conocimiento, nuestra intuición de los bardos, hay que hacer el shiné, pues hacemos esos retiros de shiné lactón, no es hacer otra práctica, ¿vale? No es hacer otra práctica, es la misma práctica, ¿eh? Para fortalecer nuestra capacidad de concentración, etc. La verdad es que en el momento de la muerte es cuando se vive más intensamente y cuando es realmente decisiva la orientación que toma nuestra mente. En estos momentos el destino puede estar enteramente en nuestras manos. Es importante que tengamos claro lo que queremos y lo que no queremos. A ver si llegamos al momento de la muerte sabiendo lo que queremos y lo que no queremos. Sería un gran logro. La meta de la muerte física es la de la realización de la clara luz eterna, con la que nos emancipamos para siempre de las existencias en los reinos de sufrimiento. Pero están en el momento de la muerte nuestros deudos y familiares, nuestros fantasmas y ausencias irreparables. Si no podemos apartar nuestra mente de los asuntos y cuitas del mundo, al que nos arraigan nuestras emociones, sentido de culpabilidad o reivindicaciones insatisfechas y apegos recalcitrantes, a causa de tomar como real lo que no es real, perdemos esta primera oportunidad. Las lágrimas y requerimientos de nuestros seres próximos nos perturban profundamente. Y aún alimentan nuestra ilusión del yo. Lloran por mí. En lugar de encontrarnos atentos y despejados, en paz y confiados, absortos en el profundo proceso de transformación que decide en esta primera instancia, en el primer bardo, la suerte que pueda correr nuestro ser interior, nos encontramos, en cambio, distraídos y confusos, tremendamente apenados por tener que partir y deprimidos cuando más necesaria es la intrepidez y la claridad mental. Tenemos mucho que aprender al respecto sobre la existencia de los moribundos. Hemos de mostrar la suficiente entereza como para prescindir de las cosas ahora ya definitivamente inútiles e imponernos a las emociones que estas situaciones puedan suscitarnos. Solamente hemos de ocuparnos en reconocer lo que acontece espontáneamente, sin querer intervenir, ordenar, cambiar, disponer, libres de todo rencor y apego, al experimentar esta fulminante certidumbre que da la soledad de la muerte en el instante mismo que te enfrentas con eso, concebimos el deseo de que el acto de nuestra muerte sea bueno para todos. Y ya no estamos solos. Hemos dejado de estar solos. La preocupación por los demás seres es la fórmula de la sabiduría. Libres de todo rencor y apego, al experimentar esta fulminante certidumbre que da la soledad de la muerte, concebimos el deseo de que el acto de nuestra muerte sea bueno para todos. Y ahí cambia la película definitivamente, entre una muerte ordinaria y una muerte despierta, sublime, aunque no tengamos muchas luces. En esos momentos aumenta nuestra capacidad y cada vez tenemos ahí más luz. Pues el acto de nuestra muerte sea bueno para todos. Después de haber pedido perdón y perdonado de todo corazón, debemos, además hay maneras, o sea, no como sentirse como un yo que pide perdón. No soy yo quien pide perdón. Es mi sabiduría que pide perdón para aliviar las ofensas que se han podido producir o los dolores del otro ser. No porque yo me sienta culpable, porque no tengo número uno. Ya iremos viendo gradualmente todo esto, ¿no? Hay maneras de pedir perdón y de perdonar también. Si alguien te pide perdón, si no tiene número uno, ¿cómo lo vas a poder perdonar? Dices que sí. Ya está. Y queda más aliviado. Porque con el número uno. Pero en cuanto deje de tener el número uno, no tendrá por qué pedir perdón. Y cuando se ve el no número uno, no hay por qué perdonar nada. No hay nada que hacer, nada que intervenir. Cada uno sigue su curso, cada cosa. Pues después de haber pedido perdón y perdonado de todo corazón, es un acto de generosidad, y para con nosotros mismos también de todo corazón, debemos dar las espaldas al mundo, recostarnos sobre el lado derecho, como está el Buda yacente ahí en el camino, recostarnos sobre el lado derecho para facilitar la circulación del prana, de la sabiduría, y concentrarnos en el gran viaje con el que culminan todas las vidas grandes y pequeñas. Absortos en nuestro interior, observamos cómo se desarrolla el proceso de acuerdo con el mapa que han descrito repetidamente los grandes santos maestros y yogis a través de los siglos. Y que se encuentra recogido en el barco todo. Esto del prana sobre el lado derecho, se pueden discutir muchas cosas, etcétera, pero en general, los que sabemos poco y es la enseñanza de Buda elemental, el nadi izquierdo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo sutil, digamos, tiene 72.000 venas o 72.000 canales, aparte de las chakras y los chakras que tiene. Entonces, nosotros trabajamos generalmente con las tres principales venas. Una vena central, digamos, un canal central, eso corresponde al cuerpo sutil, no corresponde al cuerpo físico, aunque haya una correspondencia. El canal central que va de la coronilla al perineo, ¿vale? Entre las piernas, abajo de todo. Y en la coronilla está un poco, bueno, es igual, es el canal central. Y después están los canales, dos canales sutiles que corresponden como a la nariz izquierda y a la derecha, suben, pasan por detrás de la oreja, bajan, pasan por el pecho y vienen a unirse 3 centímetros debajo en el canal central, 3 centímetros por debajo del ombligo, que el canal central pasa por ahí, ¿vale? Entonces, cuando nosotros respiramos, estos aires van ahí y chocan ahí en el canal central. Y con un ligerísimo apretar de la pelvis, por ejemplo, etc., el aire este entonces sube por el canal central y sale por la nariz, ¿vale? ¿Lo veis claro? En realidad hace un proceso así, ¿eh? En realidad pasa por aquí, pero bueno, sí. Entonces está muy bien ir conociendo estos aspectos fundamentales de nuestro cuerpo sutil, pero también de nuestra salud física. Entonces poco a poco uno se da cuenta que, por ejemplo, cuando está un poco enfermo, un poco mal, un poco tal, un poco cual, trabaja mucho con la derecha. Y tiene obturado el izquierdo. Y cuando uno respira con el izquierdo, os daréis cuenta es espontáneo, se fluye espontáneamente. Corresponde el canal izquierdo, corresponde al aspecto femenino, y el canal derecho corresponde al aspecto masculino que tenemos todos, ¿eh? Aquí hombres y mujeres igual, todos tenemos masculino y femenino. Entonces el masculino es el método, el prototipo del trabajador para dar satisfacción al izquierdo, que todo funcione bien. Cuando estamos en el momento de morir, pues es un consejo, parece ser de Buda, nos hemos de recostar sobre la derecha, como en la cama, probadlo en la cama, os recostáis sobre la derecha, y al cabo de 3 minutos o 5 minutos, la nariz izquierda está libre y respira la mar de bien, en cambio la derecha se obtura un poco. Si hacéis al revés, será al revés. Si os acostáis sobre la izquierda, el canal izquierdo llegará a obturarse y respiraréis libremente con la derecha. Pero siempre que se respira con la derecha es con más esfuerzo. Bueno, pues eso, porque entonces uno pues nos colocamos sobre el lado derecho para dejar libre el canal izquierdo y poder salir del cuerpo con la mayor naturalidad posible, con la mayor facilidad. Pero bueno, después vienen unos y dicen, no, porque las mujeres, ya entonces ya se complica la vida, ya que si las mujeres y los hombres y los femeninos y masculinos y tal y cual, eso ya es un poco, se puede experimentar cualquier cosa, porque todo es posible. Pero bueno, en general es así, ¿no? Hemos de cultivar un poco, pues, la respiración. La respiración es la introducción a toda la meditación, a todo el trabajo, de hecho. Pues, absortos en nuestro interior, observamos, pues, con la mayor sabiduría posible, cómo se desarrolla el proceso de acuerdo con el mapa que han descrito repetidamente los grandes santos, maestros y yogis a través de los siglos. Nos visualizamos en el lecho de muerte, disminuidos físicamente, y quizá también en lo que concierne a nuestra operatividad exterior, sincronización de la palabra y del movimiento. Pero no necesariamente en lo que corresponde a nuestro interior, cada vez más perceptivo, más penetrante, pero también más sensible, lo que nos hace extremadamente vulnerables si no hemos dado las espaldas al mundo. Hemos de lograr permanecer en paz con nosotros y con los que nos rodean. Esto después ya veremos las fuerzas aliadas, etc. En el momento moderno hay que tenerlo todo muy claro. O sea, lo que queremos y lo que no queremos. Y si es necesario, hacer testamento de lo que queremos y no queremos, no solamente para nosotros, sino para nuestros allegados. Que no haya dudas. Que no vengan a hablarte, a insinuarte, a tal, en el momento que te estás muriendo. Vaya. Oye, déjame a mí la tacita de oro. Tal. Eso es una crueldad y una falta de educación y de respeto para la persona que muere, increíble, ¿no? Pues damos la espalda al mundo. Hemos de lograr permanecer en paz con nosotros y con los que nos rodean. Esto es muy importante. Cuando nos giramos sobre el costado derecho, hemos de haber solventado ya, al menos interiormente, todos los asuntos de la vida. En todo caso, si hemos cultivado la sabiduría espiritual y practicado la compasión, saboreado en algo su experiencia en vida, debemos agarrarnos, no aferrarnos, sino en castellano es más correcto decir, agarrarnos a esta virtud y ser nosotros, en todo caso, quienes generemos una intensa compasión altruista y solidaria para con los que se quedan entre los avatares y añagazas de la vida mundana. Somos nosotros los que tenemos compasión de los que se quedan en la vida. Por eso a veces se celebran fiestas, etc., y ya se aproxima a esa visión. Les deseamos de corazón éxito y fortuna para el azaroso viaje de la vida que se pierde. Y les enviamos luz desde el corazón de nuestra mente. Invocamos entonces la presencia de los Budas y de los santos, de Dios en el caso de que sean creyentes, seamos creyentes, o de la verdad de nuestro deseo de felicidad. De la verdad virgen, porque es virgen, por eso es poderoso este deseo. o de la verdad virgen de nuestro deseo de felicidad. Recordamos nuestra comprensión de la vacuidad e interdependencia de todos los fenómenos y apariencias, y así de la ilusoriedad e inexistencia propia del yo con el que pensamos morir. Sufrimos por algo que no existe, el yo. A eso nos, así se manifiesta estúpido el progreso, que falla en lo esencial. Mientras tenemos esto presente, ayudados a ser posible por nuestra comprensión práctica de la vacuidad, observamos paso a paso, con la más natural de las curiosidades, las experiencias físicas y mentales que se desarrollan espontáneamente, libres de existencia propia, absorbiéndonos en su vacuidad con la resuelta determinación de seguir adelante. La aceptación de la muerte y el vivo deseo de trascenderla garantizan un buen viaje, aun para aquellos inspirados por una motivación inferior, aunque legítima, como es la de la propia salvación. Rezamos, página 62, fervientemente por los que se quedan y por todos los que, a cientos de miles, mueren diariamente. Muchos de ellos, sin recursos, la mayoría, sin recursos ni ayuda, ni verdadero consuelo, generalmente aterrorizados en su fuero interno. Deseamos intensamente el despertar espiritual a la luz eterna para todos vivos y muertos. Que todos los seres puedan levantarse del lecho de samsara y realizar el Dharmakaya de Buda. Esta es la estrella que nos guiará a buen puerto. Que todos los seres puedan levantarse o se levanten del lecho de samsara y realicen la clara luz del Espíritu Santo, el Dharmakaya de Buda. Esta es la estrella que nos guiará a buen puerto. El altruismo que abre nuestro corazón a una muerte solidaria y universal. ¡Qué belleza! Eso es vivir intensamente, morir intensamente. Es realizar el significado de la vida. Eso es el gozo de la vida. Todo lo demás es polvo. Miseria, desgracia, penas, vergüenza pura, miseria, masticar cadáveres, matar para comer, etc., como los animales. Por medio de la asunción del amor y la compasión que alberga el corazón de cada uno de nosotros, por oculto que lo hayamos mantenido, estimulamos el deseo de que todos nuestros seres queridos puedan gozar de esta virtud para sí mismos y para los demás. Rezamos o suplicamos así interiormente en estos momentos finales, por ejemplo, justo en el momento antes de la muerte, con las plegarias finales que hemos hecho. Pues suplicamos así interiormente en estos momentos finales en los que se inicia la gradual transformación de la pequeña gota de nuestro corazón en la gota oceánica de la omnisciencia que abarca a todos los seres, a los que sentimos parte integrante de nosotros mismos. Estamos en un proceso de crecimiento y transformación, saliendo del capullo estrecho de esta vida mortal, del capullo estrecho de este capullo mortal. Muere o desaparece un yo pequeño que, como la gota que entra en el océano, se hace grande como el mismo, dando luz a la comunión de todos los santos anónimos que mantienen abiertas las puertas del cielo y de la tierra para que nosotros podamos transitar por ellas. No los santos célebres, los santos anónimos, los que hacen el camino, no los que hablan del camino, que además puede ser célebre un anónimo, pero parece que mentira. pues dando luz a la comunión de todos los santos anónimos que mantienen abiertas las puertas del cielo y de la tierra para que nosotros podamos transitar por ellas. Esta comunión universal, allende todas las ideologías, confesiones, creencias y descreencias, esta comunión universal es la del amor y la compasión, el deseo de cultivar la felicidad universal y evitar el sufrimiento. Si nosotros vivimos con este deseo, cambia nuestra vida. Es que cambia. Hasta cambia nuestra tostadora y el aspecto de la cocina. Cambia. Cambia todo. De vivir deseando la felicidad de todos los seres a vivir agarrado a mi propio problema, es un cambio total. Y bien, súplica. Nos visualizamos en el lecho de muerte, en la agonía. Experimentamos las absorciones de los elementos físicos y de las facultades mentales que caracterizan la agonía. En primer lugar, tomamos refugio en las instrucciones del Lama con la siguiente súplica al Gurú, o puede ser otra, ¿no? Por favor, oh Guru Raíz, esta es de Machigladren, una plegaria de Machigladren. Es la maestra, la Buda tibetana, que ha comunicado o ha divulgado Eche, la práctica de Eche, la práctica de ofrecer el cuerpo. Por favor, oh Guru Raíz, mírame con compasión y amor desde tu morada en el lugar de la felicidad, aquí arriba. La morada en el lugar de felicidad es el chakra aquí, la coronilla, aquí. En el chakra de Brahma. Bendíceme para que pueda alcanzar la felicidad en esta vida y ver la faz del Dharmakaya, el espíritu, que es la propia naturaleza de mi mente. Bendíceme para que pueda apartar mi rostro del mundo y abandonar el apego por las actividades mundanas, pues son ilusorias. Claro, es difícil que en el momento, si te has pasado todos los días con los apegos de la a tu rostro, mirando, ¿no?, las actividades mundanas, es difícil que en el último momento, al contrario, es tremendo, ¿eh? Morir pensando que te falta hacer algo, que ahora que venía este negocio tan bueno, ahora me mueve, bueno, ahora no, o ahora no es el momento. Es terrible. Y mira que es una cosa que es uno que se lo pone mal. El poder de la mente es muy grande y los conceptos tienen mucha fuerza, ¿eh? Y hacen aparecer como real lo que no es, y hacen aparecer como real el yo, y el yo no quiere morir, y eso, claro, es comprensible, ¿eh? Mejor morir como un animal que paz. Bendíceme para que pueda alcanzar la felicidad en esta vida y ver la faz del Dharmakaya. Bendíceme para que pueda apartar mi rostro del mundo y abandonar el apego por las actividades mundanas, pues son ilusorias. Para eso hay que cultivar durante la vida el desapego. Bendíceme para que pueda dejar mi apego por este cuerpo ilusorio compuesto por los cuatro elementos y que es causa de sufrimiento. Bendíceme para que pueda ser capaz de encontrar el mismo gusto tanto en las adversidades como en las enfermedades, y en todas las circunstancias, sean favorables o desfavorables. Todo ilumina el camino, las circunstancias que vivamos, sean de un tipo o de otro. Bendíceme para que pueda reconocer que el mundo manifestado es un juego de mi mente. Esto habéis de entenderlo, los occidentales pensamos, como una proyección de mi mente, no, pero es el juego de mi mente. Porque yo he comido como un cerdo y he dormido como un cerdo y he tratado a los demás como un cerdo, nazco como un cerdo. es una proyección de mi mente, pero bien cultivada, no quiere decir que era, ahora quiero ser una angelita y pim, pim, pim, con unas alitas, no. Eso quiere decir que has estado machacando, bueno, tanto lo quieres. Por eso es peligroso eso de los deseos, porque se cumplen. Hay que ir con mucho cuidado con lo que se quiere. Se cumplen. Por eso las plegarias de deseos, todo eso tiene una gran fuerza mental, y que trasciende a yo lo mismo, a la colectividad. Pues bendíceme para que pueda reconocer que el mundo manifestado es un juego de mi mente. Ese mundo manifestado humano es el juego de mi karma retributivo. Si hubiera sido, si me vieran en una porqueriza con mis compañeros cerdos, sí, es mi karma retributivo el ver eso. Lo he generado y he cultivado estas semillas. Bendíceme para que pueda reconocer que la verdadera naturaleza de mi mente espontánea e innata es la de los tres carnes, los tres cuerpos, y que por ignorancia no la sé reconocer y vivo pendiente de la vida de este cuerpo físico. Y no tengo el colchón de la vida del cuerpo sutil y del cuerpo vacuidad. Ese colchón no lo tengo. Soy tan ignorante que estoy agarrado a eso. Entonces todo esto es un problema. Generalmente, los seres están velados, oscurecidos, la verdad última de la oscurecida, la verdad última de la naturaleza de la mente. Este velo es el del dualismo, el yo otro, la separación. Bendíceme para que pueda trascenderlo y alcanzar el estado de la perfecta budeidad. Cuando iniciamos ayer este retiro, la primera introducción del altruismo, ¿no? Es absoluto, un ser no altruista no es inteligente, es un ser de una inteligencia inferior, muy inferior, aunque llegue a ser ministro de lo que quieras, o el más rico del mundo. Son seres definitivamente, es una mentalidad, digamos, en la escala evolutiva, son los monos, son antropoides, son, como digo, ya no me acuerdo. Bueno, eso. Tecnosalvajes. Esa cultura tecnosalvaje. Son monos tecnosalvajes. Porque se limpian las uñas y ya se creen superiores. Generalmente los seres están velados, oscurecida la verdad última de la naturaleza de la mente. Este velo es el del dualismo. Bendíceme para que pueda trascenderlo y alcanzar el estado de la perfecta budeidad. Si nosotros frecuentamos estas plegarias, estas prácticas, no obsesivamente, pero incorporamos en nuestra vida al Dharma gradualmente, en el momento de la muerte, aunque nos parezca que en vida no lo recordamos, en el momento de la muerte es nítido. Mira, yo sé de gente, por ejemplo, que no tiene ni así de oído, ni así, ni una pizca de oído para música, etc. Y que en estados de meditación han escuchado la sinfonía de los universos, es más, y que en estados después secuenciales han compuesto música preciosa. Y sin embargo, eso es lo que logra la hipnosis, por ejemplo. La hipnosis es útil, por eso, porque te rompe la limitación del yo. Y eso está en ti, esas cualidades. Y si tú has oído esas cosas, aunque no las puedas repetir y tengas mal oído, quedan grabados, y si sacas toda esa carcasa, ¡pum!, está ahí naturalmente. Por eso toda esa información, y si nos familiarizamos un poco en vida, en el momento de la muerte, ¡pum!, está ahí. No hemos de pensar, yo soy capaz, yo soy incapaz, eso es la soberana tontería. No soy capaz ni incapaz, eso está ahí ya. No es un asunto del yo, no se necesita el yo. Para despertar no se necesita el yo, precisamente Lo que hay que hacer es ver que no tiene existencia propia, etcétera. No se necesita el yo. O sea, no se necesita hacer esfuerzos. Hombre, en momentos determinados, antes de tener la experiencia liberadora, a veces los partos, ¿no? Pues ya sabemos, el parto a veces puede ser un poco estrecho. Entonces uno esforzarse por sacar la cabeza, ¿no? Página 64. Al morir ya tomamos refugio en las tres joyas, en Buda, Dharma y Sangha, es lo mejor, y procuramos adoptar la postura en siete puntos, o sea, sentados más o menos, apoyados, etc., y con las almohadas, y si no podemos, nos estiramos sobre el lado derecho con la mano contra la mejilla. Si alguien necesita hacerlo con el izquierdo, que lo haga sobre el lado izquierdo, hay toda clase de variedad en la viña del Señor, se dice de todo, ¿no? El lado derecho con la mano contra la mejilla, de forma que el dedo anular cierre la fosa nasal derecha, no es necesario. Si estamos inclinados, ya se cierra. Pero bueno, por si acaso. Haciendo que el aire circule por la izquierda. Desarrollamos una actitud de amor y compasión aplicando la oración continua a las alternancias de la respiración. ¿Cómo se practica la oración continua? Pues respirando como Buda. Al inspirar tomo sufrimiento de todos los seres y al expirar les envío la clara luz. Inspiro sufrimiento de todos los seres, yo no tengo número uno, o sea que no me van a afectar para nada, y expiro ese deseo de felicidad, esa energía para todos los seres. Si estoy respirando así, cuando alguien me pida algo, ¿qué quieres? No, pues mira, no lo tengo, pero mira, vamos a... Es la amabilidad espontánea, no que uno es muy amable porque es educado. No se trata de ser educado, se trata de ser verdadero, de ser espontáneo. Al inspirar decimos, Lama, o pensamos de alguna manera, Lama, Chendresi, luz infinita, ten misericordia. Y al expirar, que todos los seres puedan levantarse del lecho de la ignorancia y realizar la clara luz del Espíritu Santo, el Dharma Kaya Buda, o algo parecido, ¿vale? Inspiro la ignorancia de los seres que puedan levantarse del lecho de samsara y expiro luz. Os ruego que lo hagáis, que hagáis este ejercicio en este momento, que os sentéis en meditación y que hagáis este ejercicio durante 3 minutos. Es la actitud correcta para entrar en la muerte, en el proceso de la muerte en los barrios. Y yo me voy a visitar otros reinos. Ya concluí. Así, con esta disposición abierta, deseando la felicidad para los que asisten a nuestra muerte, meditamos sobre el proceso de las absorciones en el momento de la muerte. Nos visualizamos en el lecho de la muerte. Meditamos sobre el proceso de las absorciones. Observamos cómo los elementos constitutivos de nuestro cuerpo se reabsorben los unos en los otros, dando paso a sucesivas percepciones y experiencias mentales. Primera absorción. Experimentamos la absorción del elemento tierra, el agregado de la forma, la absorción de la sabiduría del espejo. El elemento tierra se absorbe en el agua. del órgano visual y de su facultad. Simultáneamente se manifiesta un signo exterior de la desintegración de cada uno de estos atributos. Cuando el elemento tierra se absorbe, el agregado de la forma degenera. El cuerpo pierde vitalidad y energía y se hace pesado. El cuello no puede soportar la cabeza, ni las manos asir las cosas. Estamos en el lecho de muerte, ¿eh? Sentimos que nuestro cuerpo pesa. Ese es el primer signo de que entramos en este proceso. Incapaz de moverme, no puedo levantar la cabeza, gradualmente, ¿no? No puedo levantar la cabeza ni ningún otro miembro. Siento que me hundo como la tierra en el agua. Centrados en la práctica de dar y tomar, como ahora acabamos de hacer, se llama la práctica de dar y tomar, tomen, tomar el sufrimiento mentalmente, ¿eh? Y enviar felicidad, o claridad. Centrados en la práctica de dar y tomar, vamos percibiendo el cuerpo cada vez más pesado. Sentimos como se hunde en el colchón, si es que tenemos colchón. Es la primera absorción. La del elemento tierra en el agua, con la que el agregado de la forma material aparente, tangible y sólida, que hasta ahora habíamos tenido como paradigma de la realidad, se nos desmorona. Dos, cuando degenera la sabiduría del espejo que refleja formalmente las cosas, que percibe tal como un espejo refleja los objetos, pierdo gradualmente la conciencia visual que se hace de más en más turbia. El elemento tierra se disuelve en el elemento agua. Y la sabiduría del espejo realiza la ilusoriedad de las formas exteriores que se manifiestan ahora como dibujos y reflejos en el agua. Al absorberse el elemento tierra en el elemento agua, lo vemos todo amarillento. Sentimos que nos absorbemos con la insustancialidad de todas las cosas. Estas se desdibujan y pierden la consistencia de la tierra, de lo sólido, disolviéndose en un océano de sensaciones en las que todo aparece como un espejismo en el que se desvanecen nuestras certidumbres aparentes. Que habíamos tenido hasta ahora. Cuando el ojo degenera, el parpadeo cesa. Perdemos el control sobre los ojos, progresivamente vidriosos. No podemos abrirlos o cerrarlos, ni parpadear. Apenas podemos movernos ni levantar los párpados. La visión se hace turbia y oscura. Los ojos se vuelven vidriosos. Poco a poco el cuerpo va perdiendo brillo, el calor de la piel cambia, la palidez mortal se instala, nos sentimos pesados física y mentalmente en ese momento. 4. Cuando la facultad de la visión degenera, el signo externo es que desaparece el brillo de mi cuerpo. Estos signos se manifiestan cuando el elemento tierra se absorbe en el elemento agua, espejo, en el que se refleja la ilusoriedad de las formas que se manifiestan ahora como dibujos en el agua. El signo interior que acompaña este proceso es el de una visión parecida a un espejismo que llena el espacio, como en un desierto se eleva la apariencia del agua, como cuando conducimos a veces, hemos visto como la carretera, ¿no? Cuando hace mucho calor, como si hubiese agua. Tal como el desierto se eleva la apariencia brumosa del agua, tenemos la visión de un inmenso espejismo amarillo que llena el espacio en el que nos sentimos sumergidos. En resumen, Cuando el elemento tierra se absorbe en el elemento agua, se perciben todas las apariencias como de color amarillo. Parece que todo es invadido por grandes inundaciones y temblores de tierra en los que sucumbimos faltos de fuerza para sostenernos. En este momento hemos de aprovechar esta circunstancia para realizar su ilusoriedad mental. Si podemos trascender la dualidad, experimentaremos el despertar del Buda femenino. Aquí hay una práctica, pone Kasina 1, esto de momento lo saltamos, un ejercicio que de hecho es más propio para un ejemplo. Segunda absorción. Experimentamos la absorción del elemento agua. Del agregado de la sensación, de la sabiduría, de la igualdad, del órgano del oído y de su facultad. De nuevo aparecen los signos exteriores de la desintegración de cada uno de estos atributos. Cuando se absorbe el elemento agua, degenera el agregado de la sensación, y ya no puedo distinguir entre las sensaciones de placer o dolor. Es la absorción del elemento agua en el fuego, de la gradual desintegración del agregado de las sensaciones. Así dejamos de experimentar gradualmente las sensaciones de placer y de dolor y dejamos de prestarles atención. Eso ya empieza a ocurrir, es que la muerte no es un acto, no existe eso, ¿eh? Es un proceso. Ya en ancianidad experimentamos la muerte, ¿eh? Cuando empezamos a inhibirnos de los sentidos. ¿Eh? Antes un perfume, emborrachaba, lo que sea, ¿no? O el vino, lo que sea, la comida, las sensaciones, etc. Pero con la ancianidad nos vamos ya inhibiendo del tacto. Antes el tacto me ponía a parir, ahora no me dice nada. Pues nos vamos inhibiendo de las sensaciones, entonces vamos siendo más libres mentalmente. O sea que ya estamos ahora en el proceso de memoria. A cada cual, como se dice, quien avisa no está igual. Pero estamos todos nosotros en el proceso de memoria ahora mismo. Unos más que otros, quizá, no sé. Cuando cuando el elemento tierra, esto ya lo hemos visto, cuando se absorbe el elemento agua, degenera el agregado de la sensación y ya no puedo distinguir entre las sensaciones de placer o dolor. Es la absorción del elemento agua en el fuego y de la gradual desintegración del agregado de las sensaciones. Así dejamos de experimentar gradualmente las sensaciones de placer y de dolor y dejamos de prestarles atención. Con el elemento agua se absorbe la sabiduría de la igualdad. Cuando ésta degenera, primero al absorberse el elemento agua, lo vemos todo blanco. Las cosas que antes flotaban como un espejismo se hacen humo y empiezan a desaparecer. El espectáculo de la ficción de la vida de cada día es penoso o gozoso según el entendimiento de cada uno. Al absorberse la sabiduría de la igualdad, los agregados psicofísicos de la sensación se absorben en los de la percepción. Es la combustión de las últimas certidumbres en el fuego de la percepción que realiza la insustancialidad de los sentidos, de los que gradualmente perdemos todo sentido. Yo ya me reconozco ahí, ya estoy ahí. Es muy interesante. Y la vida, el discurrir la vida ya me ayuda espontáneamente a ver esto cada vez mejor. Por eso antiguamente a los sabios, a los ancianos se les consideraba sabios, se les respetaba. porque habían pasado esa etapa, ya estaban entrando en la etapa del desapego y eran más ecuánimes en las cuestiones del grupo, de la tribu, de todo, ¿no? Natural, Watson. Pues el espectáculo de la ficción de la vida de cada día es penoso, gozoso según el entendimiento de cada uno. Al absorberse la sabiduría de la igualdad, los agregados psicofísicos de la sensación se absorben en los de la percepción. En la combustión de las últimas certidumbres, en el fuego de la percepción que realiza la insustancialidad de los sentidos, de los que gradualmente perdemos todo sentido. Cuando degenera el órgano del oído, dejo de percibir los sonidos externos. Los sonidos a nuestro alrededor empiezan a extinguirse hasta que dejamos de percibir los sonidos exteriores e interiores. Cuando degenera la facultad del oído, ya no puedo percibir los sonidos interiores. El signo externo es que los labios se secan, los líquidos del cuerpo, saliva, sangre, etc., se secan. Deshidratados se detiene la sudoración, se coagula la sangre y el esperma. Las últimas sensaciones son de calor y sed. A medida, por eso hay un momento que es bueno, si estamos muy atentos, muy cerca de que está muriendo, mojar en los labios un poquito. Es un alivio más mental, pero a medida que el proceso de degeneración del cuerpo prosigue, todos los fluidos del cuerpo comienzan a desecarse, las lágrimas, la saliva, la sangre, la sudoración se detiene. Todos nuestros tejidos se encogen, se endurecen y secan. Estos signos se manifiestan cuando el elemento agua se absorbe en el elemento fuego. El elemento agua, la sabiduría de la igualdad, se disuelve ahora en el elemento fuego, soporte de la sabiduría del discernimiento, que todo percibe claramente hasta que, gradualmente, todas las formas y sensaciones se hacen uno. Humo. La vida se hace humo. ¿Recordáis algo de las vidas pasadas? Se han hecho humo. ¿Queréis que vuestra vida actual sea como la de las pasadas, que se haga humo y continuará ardiendo en la siguiente? No hagáis nada. No hay problema. Continuad como hasta ahora. ¿Queréis que vuestra vida, cuando se extinga, no sea en el humo, sino que sea en la luz, que todo la abarca? Entonces practicad. Enseñanzas como esta o similares a esta. Enseñanzas de Buda. Pues hasta que gradualmente todas las formas y sensaciones se hacen humo. Signo interior que acompaña este proceso es el de una apariencia como de humo. Es mi cuerpo de agua que se absorbe en el fuego. La última combustión antes de apagarse definitivamente. Daros cuenta que las prácticas del Tantra y todas las cosas están así, si no son más que la reproducción de eso. En cada práctica que hacemos de una divinidad, cuando se disuelve, hay un momento que la vemos como un espectro, así, como un reflejo, esos de como los espejismos. Y después vemos que se hace humo, que sale humo, que se hace humo, y con ese humo advertimos un chisporroteo y después una chispa, una luz que se extingue. Lo hacemos siempre se hace en las prácticas de disolución de una divinidad. Son para esto, ¿eh? Para incorporar a nuestro conocimiento y a la capacidad de nuestro ser sutil esta visión como una costumbre, como un hábito. Nada sorprendente. Ni nada que asuste ni no asuste, al contrario. Pues el signo interior, decimos, es de una apariencia como de humo. Es mi cuerpo de agua que se absorbe en el fuego. La última combustión antes de apagarse definitivamente. Los cuerpos divinos, el segundo cuerpo, el cuerpo sutil, que no tiene principio ni fin, etc., es la misma naturaleza que el físico. Es vacuidad, es mental, es agua. Pasa que hay buenas aguas y malas aguas, ¿no? Pues a elegir. El cuerpo de agua se disuelve en el fuego y sentimos un gran calor. Experimentamos una visión como de humo, el humo de la última combustión de nuestro cuerpo antes de apagarse definitivamente. En resumen, cuando el elemento agua se absorbe en el elemento fuego, se perciben todas las apariencias como siendo de color blanco. Tenemos la sensación de que el universo entero se desmorona. Nuestra cara y labios se desecan a ojos vistas. Experimentamos gran sed. En este momento hemos de aprovechar esta circunstancia para realizar la ilusoriedad de esas apariencias y aguas blancas. Si podemos trascender la dualidad, experimentaremos el despertar del Buda femenino Sangyetsen. Es un camino fácil, es un camino sencillo, es un camino mágico, no científico, ¿no? Mágico. Depende de cómo nosotros orientemos nuestra mente, renaceremos como una salamandra o como una divinidad quizá, que tiene la misma naturaleza ilusoria. Pero se realiza consustancialmente con la clara luz, con la no dualidad, etc. Con la sabiduría. Sabiduría, vacuidad, felicidad, vacuidad, amor y compasión, vacuidad, todo es agua. Pero, si nos identificamos como los peces, viviremos debajo del agua. Sí, como mamíferos, pues, en esta existencia debajo de las nubes, ¿no? Pero podemos tener otro futuro, por decirlo así, ¿no? Pues, a continuación, podemos llegar hasta aquí, yo creo, sí. Surge eso, lo iremos viendo cada día, ¿eh? Nos hemos de familiarizar un poco en esta sesión, que es la anterior. Veremos este tema. La tercera absorción. La absorción del elemento fuego. Se ha absorbido en nuestros elementos, nuestro elemento tierra, se ha absorbido en el elemento agua. Y produce unas visiones. Y la pesadez de la tierra que se hunde en el agua. Sentimos el peso del cuerpo, etc. Y después, la absorción del elemento agua en el elemento fuego. Ahora vamos a asistir, sigue el proceso, la absorción del elemento fuego, del agregado de la percepción, de la sabiduría, del discernimiento, del órgano del olfato y su facultad, los signos exteriores son, primero, uno, cuando a continuación se absorbe el elemento fuego, degenera el agregado de la percepción. Y ya no puedo recordar los nombres de mis familiares, padres, hijos y amigos. La sabiduría del discernimiento, que lo percibe todo con claridad, degenera. Y con ella, el agregado de la percepción. Ya no atendemos a lo que hablan los que nos rodean. No podemos recordar sus nombres y ni siquiera reconocerlos. Cuando degenera la sabiduría del discernimiento, ya no puedo reconocer a mis familiares. Antes, quizá uno no podía recordar los nombres de su padre o madre, pero ahora ya ni tan siquiera lo reconoce. Al despertar la visión de humo, como si fuese el de la chimenea de nuestra casa, de la que nos alejamos definitivamente, desaparecen también nuestros olores familiares. Cuando se absorbe el sentido del olfato, La exhalación se hace mucho más larga que la inhalación. La facultad olfativa degenera y la respiración se hace corta, tal como se acortan los pasos en la oscuridad. A la expiración cada vez más larga y fatigosa le sigue una inspiración más corta. Respiramos con dificultad y deseamos ya descansar. Cuando degenera la facultad olfativa, ya no podemos distinguir los diferentes olores. El signo externo es que el calor del cuerpo disminuye y las funciones de la digestión y asimilación de líquidos o alimentos cesan. Estos signos se manifiestan cuando el elemento fuego se absorbe en el elemento aire. El elemento fuego se absorbe en el aire y el calor abandona nuestro cuerpo. Las funciones de la digestión y asimilación de líquidos y alimentos cesan definitivamente con los movimientos peristálticos. Con la absorción del elemento fuego en el elemento aire, soporte de la sabiduría de la actividad, se desintegra la sabiduría del discernimiento y la respiración se hace corta, tal como se acortan los pasos en la oscuridad. El signo interior 3 que acompaña este proceso son los destellos y luces intermitentes que aparecen como enjambres de luciérnagas. Tenemos la visión interior como de un enjambre de luciérnagas o el chisporroteo que una hoguera lanza al viento. En resumen, cuando el elemento fuego se absorbe en el elemento aire, se tiene la experiencia interior de que todo es rojo y la sensación de que todo arde a nuestro alrededor. A continuación, el calor del cuerpo se extingue. En este momento se ha de meditar unidireccionalmente en que todo esto es creado por la mente y que nada se produce fuera de la mente. Así se obtiene el despertar del Buda femenino Gokarna. Esto del Buda femenino Gokarna son etiquetas que se ponen a una determinada experiencia, ¿eh? A un determinado conocimiento. Cuarta absorción. Absorción del elemento aire, del agregado de la evolución o factores kármicos, de la sabiduría de la actividad, del sentido del gusto y de su facultad. Los signos externos son: cuando se absorbe el elemento aire, degenera el agregado de las impresiones kármicas. Quedo paralizado. El viaje ha terminado. La soledad se hace presente en ese momento de ese clic. Sentimos de un modo palpable que vamos a dejar el cuerpo, que nos inhibimos gradualmente del cuerpo a medida que la respiración se debilita. Nos vamos de la vida, que ahora es fácil verlo. Está hecho de apariencias que surgen y desaparecen para no volver a aparecer nunca más. Por eso en ese momento, si estamos despiertos, generamos compasión por los que se quedan y por todos los seres. El elemento aire se disuelve en el espacio y con él la sabiduría de la actividad. Se disuelve esa, la sabiduría de la actividad. Cuando degenera la sabiduría de la actividad, ya no recuerdo las actividades externas o mundanas. Que todo eso se recuperará después, ¿eh? Cuando pasemos después de la muerte, recordaremos nuestro cuerpo, actividades, otra vez nos enrollaremos. Pero ahora estamos en un proceso de purificación. Si disuelve el agregado de la abolición, cuando degenera la sabiduría de la actividad, ya no recuerdo las actividades externas o mundanas. Se disuelve el agregado de la abolición que alberga nuestras impresiones, tendencias, inclinaciones y factores kármicos, los agregados constituyentes del yo. La actividad cesa, el viaje del cuerpo ha terminado. Ya no recordamos las actividades del mundo ni les prestamos atención alguna. La conciencia exterior se disipa, la lengua se acorta y se vuelve gruesa y azul. Dejamos de percibir los sabores. Cuando degenera el sentido del gusto, la lengua se hace más gruesa, su raíz se vuelve azul y ya no la podemos mover. Todos los procesos del cuerpo se han detenido y los que nos rodean nos creen ya muertos. Aparentemente ya somos cadáver, pero el proceso de la muerte continúa, prosigue. La conciencia reside aún en el cuerpo y, liberada del peso y las limitaciones de los sentidos, empieza a mostrarse con una claridad nunca antes conocida. A medida que se absorben los sentidos, despierta el espíritu. En lugar de pensar que recantiens pacem, de que aquí se acabó la historia, ahí empieza la historia. Pues se acabó, y lo que empieza, empieza. Por eso es bueno. No nos preocupamos con eso de las pensiones y del retiro. Y somos tan estúpidos que dejamos completamente abandonado esta maravilla que nos espera y entonces no la sabemos interpretar, etc. Cuando degenera la facultad gustativa, desaparece esta sensibilidad y ya no puedo distinguir entre lo dulce y lo amargo. Estos signos se manifiestan cuando el elemento aire, incluyendo los cinco lungs básicos y secundarios, los pranas que recorren el cuerpo, se disuelven en el corazón y ya no se puede inhalar ni exhalar. A una página 72, a una exhalación muy larga, ya no le sigue inhalación alguna. La respiración se detiene y el cuerpo queda completamente paralizado. En este momento podemos tener visiones de la vida que dejamos. En un breve instante se aparecen ante nosotros las personas y acontecimientos que habíamos olvidado completamente en la vida. Aquellos que nos ayudaron o que nos ofendieron. Cuando fuimos compasivos o cuando volvimos la mirada hacia otro lado. Esas cosas que permanecen ocultas en nosotros y que nosotros mismos ocultamos, ahí ¡faf! Aparecen en un instante. Podemos tener la visión como de un túnel oscuro con un final luminoso. Ver a personas que han muerto antes que nosotros. Vernos fuera del cuerpo. Contemplar nuestro cadáver y su entorno. Ahora puedo realizar que mi cuerpo es mortal, pero no así mi espíritu, no mi continuo mental, no mi mente. Cuando el elemento aire se absorbe en el elemento espacio, la sabiduría de la actividad que conduce al logro de algo desaparece. Carentes de todo soporte físico y de toda intención, asistimos entonces a la disolución de los aires sutiles en nuestro corazón. Daros cuenta de esto que hemos visto, porque a veces las creencias, que si se cree eso no se cree lo otro. En un instante se aparecen ante nosotros las personas y acontecimientos que habíamos olvidado. Aquellos que nos ayudaron o que nos ofendieron, cuando fuimos compasivos, cuando volvimos la mirada hacia otro lado, por ejemplo. Y dice, podemos tener la visión como en un túnel oscuro con un final luminoso, ver a personas que han muerto antes que nosotros. A ver, hay mucha literatura, ¿no?, ya sobre la... ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo? Las experiencias cercanas a la muerte. Sí, ¿Cómo se llama esta? Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Ah, sí. Particularmente su primer libro. ¿Cómo se llama su primer libro? Vida después de amanecer. Vida después de la vida. La muerte en un amanecer. La muerte en un amanecer, ¿vale? La muerte en un amanecer es el mejor de todos. Porque después ya le vino un cierto protagonismo, no entendió que no tiene existencia propia, se puso en uno que, bueno, está bien, no es un viajón. Ese viaje, pero con el yo. Le faltó esta enseñanza. Si hubiera estado enseñada y sentada, esta mujer se hubiera despertado en esta vida, pero como no ha estado, no ha tenido el karma de estar sentado en este retiro que trata sobre la muerte, pues habrá renacido con un yo necesariamente. Puede ser virtuoso, pero al final me ha llevado ya a cierta conclusión. El protagonismo es fatal, es fatal. Realmente para ser protagonista hay que ser un santo muy grande, muy grande, muy grande. Hay que ser un bodhisattva para ser protagonista, si no, estamos perdidos. Al menos eso dicen en política, que hay que ser muy santo, si no. El signo interior 4, página 72, que acompaña este proceso, es la visión de una luz que se extingue, tal como una lámpara de aceite. Tenemos la visión de una luz que parpadea y se extingue, tal como la llama de una vela o una lámpara de aceite que se queda sin combustible. Respecto al interior, por ejemplo, las tradiciones, todas las tradiciones religiosas tienen algo común, ¿no? Y es que miran más allá de los límites, de las fronteras de esta vida. Además, han nacido en torno a este interrogante. Es lógico. O sea que los más sabios se han planteado el significado, el sentido de la vida, de la vida y la muerte. Esos, a los que acertaban a vislumbrar algo, a comunicar algo, se les consideraba sabios, grandes sabios. No a los que descubren que el electrón X pica y que puede producir algo. Eso no es ser un sabio, para nada. Eso es un ser muy buen técnico y muy perseverante. Eso es lo que es un científico. Los científicos, en su mayoría, son todos unos, en general son unos muy obtusos, son muy, muy obtusos, más obtusos que las personas ordinarias, ¿no? Esos que creen que las neuronas y todo eso, etcétera, o sea, los que creen que la habitación de máquinas, el cuarto de las máquinas, es la realidad, ¿no? El cuarto de las máquinas es utilizado por el que utiliza las máquinas, las enciende, las apaga, etcétera. Y el cerebro y todas las conexiones y sinopsis y todas las cosas son las máquinas. Ahora veamos la conciencia, cómo se relaciona con estas máquinas. Y esos estúpidos creen que la conciencia son esas máquinas. O sea, piensan yo soy el cuerpo, que ya es la primera de la estupidez básica, ¿no? Porque las sensaciones tienen más excusa dentro de todo, pues son una tentación, las sensaciones agradables, etcétera, o evitar las desagradables, pero identificarnos así con el cuerpo y el cerebro y las neuronas. Premio Nobel 3 veces. En resumen, cuando el elemento aire se absorbe en la conciencia, se tiene la experiencia interior de que todo es verde y la sensación de que todos los fenómenos del universo son arrastrados por los vientos de una gran tormenta en medio del rugido de un millar de truenos. Eso se produce. Se produce lo que se ha dado en llamar en la Biblia, ahora no recuerdo, el trueno de Dios. Un trueno inconmensurable que contiene todos los sonidos. A una persona que practica medianamente, ese trueno le suena como el rugido del león al leonzuelo, que se alegra infinitamente al escuchar ese trueno, ¿no? En cambio, los demás animales, digamos ordinarios, ya estamos hablando con símbolos, que desconocen esto, se atemorizan, ¿vale? Por eso vale la pena de prepararse un poquitito. Porque no lo tenemos por allí, por, ¿cómo se dice? Por ciencia impulsa. Sabemos de generar, tenemos la capacidad de generarlo. Buda nos puede mostrar el camino, dice, etc. Pero los que vamos a hacer somos nosotros, ¿no? Vamos a terminar la sesión aquí, que veo que es la hora. A ver, estos papeles, me ir señalando, antiguamente tenía una señal aquí. Antes de moveros, practicad inspiro, expiro. Y al hacer esa, al quedar la mente en suspenso, concentrada en la sensación de la respiración más solaria, lo que hemos escuchado, ¡plaf!, se graba en nuestra mente. Si no tenemos ese momento de concentración, de limpiar la mente, el espejo, eso que se grabará será confundido con nuestros movimientos, anhelos, etc., etc. Inspiro, expiro, inspiro concentración, expiro atención, 7 veces. Por la virtud de esta práctica, de la escucha, de la reflexión y de la meditación, podamos pronto obtener, si no el estado de Buda, la suficiente claridad mental para convertirnos definitivamente en un beneficio para todos los seres y para nosotros mismos. Que así sea. Muchas gracias por levantar.